Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, es cordial para nosotros darle la bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, bajo la dirección de ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura con su máxima autoridad, Alejandrina Reyes, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández, Brian Noguera en los controles y Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción Soraya Tobar y José Chacón, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero, Yufani Toledo, en la conducción Laura Ascensión y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué, cómo lo puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, Biblio Nacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, Biblioteca Nacional, y los teléfonos de cabina 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnb.com.be. Adianés, ¿empezamos? Sí, empezamos, Laura. Bueno, una vez más, Biblioteca Viva se pone en sintonía con nuestros usuarios y usuarias. Tenemos como principal objetivo integrarlos a las múltiples actividades formativas y educativas que impulsa el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Y es que nuestra Casa de Saberes alcanzó un logro importantísimo. Tendrá la rectora de todas las bibliotecas universitarias politécnicas territoriales. Este proyecto es el resultado del trabajo mancomunado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura bajo la dirección de la ministra Alejandrina Reyes a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, dirigido, bueno, por supuesto, por el profesor Sadi Arturo Loaiza, el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, conducido por Aracelis García, y el Departamento del Vivir Bien y Atención Estudiantil del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, precedido por David Hernández. Por lo que se realizó el primer Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias adscrita a la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARPOL. Wow, esta actividad se llevó a cabo en la sala Amabilis Cordero, donde se impartieron a los responsables y encargados de las bibliotecas universitarias charlas, ponencias, foros, con el objetivo de rescatar, mejorar y multiplicar los espacios generadores de conocimiento. Para profundizar este tema, estaremos en compañía del profesor Sadi Loaiza, quien es director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, quien cumplirá con la rectoría de esta alianza con las bibliotecas universitarias. Bueno, los invitamos, vamos todos a disfrutar de este tema musical. Todos quieren. Axagua. Porque no van a volver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Están locos por llegar al poder y no podrán, no podrán, simplemente porque no van a volver. Se pelean entre sí, no dejan de discutir, solo quieren con mentiras el coroto conseguir. Buscan una solución a toda esta situación que los tiene de cabeza, que los tiene sin razón. A locos van a parar, no saben qué va a pasar, ya no les quedan ideas, ya no hayan de qué hablar. El pueblo ya ha despertado y aún está de su lado, se da lástima con ellos porque solo han fracasado. Soñar es gratis porque esto nada cuesta, pero es que mi candidato está arriba en las apuestas. rato mientras preparo el zapato con el que voy a patear. El trasero un candidato de la mesa de la mu, como vaca dice mu, la racistitilla ni como tú. Y opresión, la tortura y exclusión. El pueblo seguía callado, sumergido en el dolor. Decían dame tu voto, que yo estaré con vosotros. Te abrazaban, te besaban, te decían yo te conozco. Qué manera de perder, lo que diga no me va a convencer. Y tu discurso barato te lo queda por un rato, mientras preparo el zapato con el que voy a patear. El trasero un candidato de la mesa de la mu, como vaca dice mu, la racistitilla que como tú. No podrán, no podrán, simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo ¿dónde está? No podrán, no podrán, simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo ¿dónde está? No podrán, no podrán, simplemente porque no volverán. Saquen cuentas, abran las apuestas. Yo tengo mi candidato, el tuyo ¿dónde está? Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bueno, hoy contamos con la presencia del profesor Sadi Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. Es un placer, profesor, poder contar con su compañía. Entremos en materia informativa. Coméntanos, profesor, sobre esta alianza con las bibliotecas universitarias politécnicas territoriales. Bueno, buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Saludamos a nuestra ministra, la doctora Ana Alejandrina Reyes, y además a todos los usuarios y usuarias les decimos que hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, así que este programa el día de hoy tiene una connotación especial, pues una connotación celebrativa para quienes de una u otra forma trabajamos en una biblioteca, bien sea como referencista, bibliotecario, custodio del patrimonio documental y de la atención de la información a los usuarios y usuarias. Fíjate que esta alianza con las bibliotecas universitarias principalmente es cumpliendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro, porque nosotros somos un solo gobierno. Y como un solo gobierno debemos entonces establecer las políticas gubernamentales y las políticas de Estado para el beneficio de todos los venezolanos y las venezolanas. Una intención fundamental es poder acercarnos nosotros como ente rector de la política pública en materia de bibliotecas con las bibliotecas universitarias, quienes están formando al hombre y la mujer nueva. Esas bibliotecas universitarias que están día a día atendiendo otro tipo de usuario que tiene una característica particular, que están en estas universidades, bien como ustedes lo dijeron, universidades asociadas o reunidas bajo árbol, la Asociación de Rectores Bolivarianos. Tenemos allí entonces universidades politécnicas territoriales, tenemos colegios universitarios, institutos autónomos que de una u otra forma, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, nuestros dos ministros se sentaron y dijeron, bueno, esto, si ustedes nos pueden ayudar a cooperar en función de una serie de temas que además ejercemos nosotros rectoría en el país, nos sentamos y salió este encuentro que contó con la participación de 39 universidades del país y que sin duda alguna desplegará todo un cronograma de trabajo interesantísimo en función de muchísimos temas que, bueno, que iremos conversando progresivamente con ustedes. Así es. Bueno, ya básicamente, ¿cuál es el objetivo, no? De esta fusión, de este enlace con las universidades, ¿cuál va a ser el objetivo principal que, por supuesto, va a beneficiar al poder popular, no? Estamos principalmente como objetivo general en que la biblioteca pueda brindar acompañamiento, asesoría en diferentes temas de interés para las bibliotecas y también para la Biblioteca Nacional, para el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en tanto y en cuanto nosotros podemos ofrecerles a ellos formación, acompañamiento, pero también llevar de la mano conjunto proyectos de digitalización, bibliotecas digitales, restauración de material, adecuación de un sistema único de gestión bibliotecaria que administrado bajo software libre, como es el COA, podamos entonces encontrarnos todas las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas, los centros de documentación e información, no solamente de las universidades, sino también algunos centros de documentación e información, bibliotecas del propio Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en un gran catálogo nos encontremos todos y le podamos brindar al país una oportunidad de que el usuario y usuaria encuentre la información más cercana a su casa, más cercana a su comunidad, bien como tú lo decías. Fortalece el poder popular, evidentemente, y además también nos permite de una u otra forma también adicionar números estadísticos en función de cuántas personas visitan las bibliotecas diariamente en este país. Nosotros el año pasado, al corte del cierre del 2016, atendimos 3.100.000 usuarios y usuarias. A lo que va al corte que tenemos del primer semestre del año, hemos atendido 2.400.000 usuarios en toda la red de bibliotecas, solo la Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas. Y no tenemos el número de las bibliotecas universitarias. Imagínense que incorporemos la cantidad de usuarios que visitan las bibliotecas universitarias diariamente o mensualmente, para tener el número, el corte estadístico, cuánto no podemos reflejar nosotros en los informes anuales y mensuales que presentamos en las diferentes organizaciones de biblioteca a nivel internacional, en el cual Venezuela tiene suscripción con voz y voto, como es el caso de la Asociación de Bibliotecas Nacionales para Iberoamérica, ABINIA, o como es el caso de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios, IFLA. ¿Cómo entonces nosotros reportamos esos números, que son unos números extremadamente satisfactorios para el país, puesto que indica que esto es una patria lectora, una patria investigadora, y en la medida que la patria lee, investigue e investiga, avanza progresivamente hacia la emancipación? Entonces, bueno, nos corresponde una tarea hermosísima con las bibliotecas universitarias y los centros de documentación e información, puesto que unir esfuerzos para consolidar grandes proyectos que sin duda alguna redundarán en la mejor atención a los usuarios y a las usuarias de la República Bolivariana de Venezuela y también del mundo, porque podemos digitalizar material, encontrarnos en grandes repositorios digitales donde la voz de Venezuela, de nuestros investigadores, de nuestros científicos, nuestros académicos, se vea también en el mundo como una forma además de mostrar lo que es la producción académica, ¿no?, que se está dando en este momento en la República Bolivariana de Venezuela. Vale, ¿y cuál sería, profesor, la esencia, el propósito de este primer encuentro, de bibliotecas nacionales universitarias? Primero, encontrarnos, ¿no? Reconocernos y poner una agenda de trabajo que nos permita territorializar la política. Claro. Territorializar la política es irnos a los estados, la Biblioteca Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, irnos a las universidades, hacerle diagnóstico a las colecciones, hacer inventario de las colecciones, a instalar y a formar en las bibliotecas universitarias de cada estado, a través del sistema de gestión bibliotecario COA, poder formar además en materias como digitalización, en materias como conservación y preservación de colecciones, que es bien importante, y además poder también orientar a las bibliotecas universitarias en lo que refiere a la compra de material bibliográfico, el intercambio con otras bibliotecas de material bibliográfico, y poder unir en esos estados donde estamos en todo el país, tanto las bibliotecas públicas como las bibliotecas universitarias, poderlos unir en red y que se encuentren en actividades que versen a través del libro, pero que sin duda alguna las bibliotecas se conviertan en grandes epicentros del quehacer cultural, comunitario, puesto que en una biblioteca hay exposiciones, hay música, hay cine, hay lectura incluso diaria de periódicos, conversatorios, o sea, una serie de actividades que hacen de la biblioteca no un claustro, sino, ¿cómo se llama este programa? Una biblioteca viva. Una biblioteca viva es lo que nosotros estamos apostando. El país necesita que sus bibliotecas sean bibliotecas vivas, no espacios solo donde estén guardados un poco de libros. Ese paradigma de custodia, creo que nosotros hemos roto completamente ese paradigma de custodia, abriéndole las puertas a la comunidad, a que el consejo comunal o a que el centro de estudiante, en el caso de las universidades, se reúna en una biblioteca y a partir de allí entonces comience a generarse cualquier tipo de dinámica que de una u otra forma active procesos que estén alrededor de un libro. Si bien es cierto, las diferencias entre una pública y una universitaria tiene que ver básicamente con su colección y el tipo de usuario que le visita. El usuario universitario también quisiera ver una película, también quisiera estar en un cineforo, también quisiera ver una exposición y poder brindar entonces otras alternativas en torno al libro, en torno al espacio físico que representa la biblioteca y también al espacio simbólico que representa la biblioteca, puesto que también queremos que las bibliotecas universitarias que estén insertas dentro de una comunidad puedan acompañarnos a nosotros, a nuevos urbanismos, a bases de misiones, para recorrer esa nueva geografía simbólica que estamos construyendo de la mano del presidente Nicolás Maduro. Es así, y es que a pesar de las grandes tecnologías que hay ahora, a la gente le gusta tener un espacio, palpar el libro, tener un compartir, ¿no?, con los saberes. A propósito de este primer encuentro, ¿qué se alcanzó, en qué se avanzó en este primer encuentro de bibliotecas universitarias? Fíjate, tenemos ya un cronograma de trabajo, de visitas en todo el país. Acordamos ya implementar el sistema de gestión bibliotecario COA para las bibliotecas universitarias, centros de documentación e información. Avanzamos en unificar algún tipo de criterios que, aunque de una u otra forma está contemplado en la ley del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca, una ley de 1977, donde nos pone a la Biblioteca Nacional, al Instituto Autónomo como ente rector en esta materia, quisimos no imponer, sino como lo hacemos en la Revolución Bolivariana, construir en colectivo. Entonces, bueno, construir en colectivo una agenda que nos permita visibilizar también el trabajo que estamos haciendo todas estas instituciones para poder hacer de las bibliotecas espacios, como lo he dicho en muchísimos lugares y creo que ya lo he repetido aquí un millón de veces, no hay un espacio más democrático que una biblioteca. Entonces debemos seguir democratizando el libro, democratizando la lectura, democratizando el patrimonio documental de la nación, que sin duda alguna transita, ¿no?, por muchísimas características debido a lo que ya les mencionaba anteriormente, al tipo de usuario, al espacio físico incluso, al tipo de colección que tienen algunas bibliotecas según su especificidad. Pero versar en medio de que tenemos que trabajar en conjunto criterios de catalogación, que tenemos que trabajar en conjunto criterios de conservación, de preservación, de digitalización y de democratización del patrimonio, ahí estamos completamente unidos. Indistintamente de que hemos estado utilizando sistemas o métodos diferentes, llegó el momento de encontrarnos. Sin duda alguna, una orientación de la ministra Alejandrina Reyes, que además viene del sector universitario, conoce perfectamente cómo se manejan las bibliotecas en las universidades. Bueno, una motivación adicional a que estos sueños que quizás teníamos nosotros en la Biblioteca Nacional de poder de una u otra forma ejercer un acompañamiento, que es donde yo hago muchísimo énfasis, más allá de que la ley diga que somos ente rector, yo creo que somos un ente que debe acompañar, guiar y construir procesos con las diferentes tipos de bibliotecas que hay en la República Bolivariana de Venezuela para apuntar hacia la democratización del libro, que yo creo que es lo que más, y hoy y un día como hoy, Día Internacional de las Bibliotecas, donde mundialmente las bibliotecas estamos celebrando los espacios, celebramos el libro. Hoy, en marco de todo eso, hoy acabamos de velar un busto del poeta rumano Mijail Eminescu. Y en los espacios de la Biblioteca Nacional, Eminescu fue director de la Biblioteca Nacional de Rumanía, hoy día de la biblioteca, entonces nosotros le rendimos un homenaje a Eminescu, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y el día de mañana tendremos una exposición de carteles titulada No Más Bloqueo con la Embajada de Cuba, donde se exponen 18 carteles, 18 afiches que fueron un concurso en la República de Cuba y que nosotros vamos a abrir en la sala Hugo Chávez el día de mañana. ¿Por qué digo todo esto? Porque las bibliotecas y especialmente la Biblioteca Nacional está abierta a la gente, está abierta a la comunidad. Entonces, bueno, es verdad, somos la institución que custodia y que resguarda y preserva la memoria documental de la nación, pero también somos un espacio para democratizar las diferentes manifestaciones culturales, artísticas, pero también de integración de los pueblos en esa armonía de que la biblioteca es un espacio completamente democrático. Claro que sí. Profesor, ¿y qué nos puede decir de dónde surge esa iniciativa de integrar las casas del saber universitaria con nuestra institución? ¿De dónde surge esa idea? Bueno, nos encontramos un día en una conversación, parece mentira, pero bueno, uno a veces termina haciendo estas cosas, aunque sepa que son instrucciones del presidente de la República, porque bueno, en su mandato de que esto es un solo gobierno, no podemos andar como islas. Uno de los compañeros o el equipo de educación universitaria, el equipo del ministro Ubel Roa, al cual le enviamos un caluroso y afectuoso saludo, nos encontramos en una reunión y ellos empezaron a hacerme preguntas. Mira, pero ¿cuántos libros tienen ustedes? ¿En qué nos pueden ayudar con esto? Mira, nosotros necesitamos hacer una compra de libros, ¿cómo lo hacemos? Esa fue la oportunidad perfecta para decir, bueno, estos compañeros necesitan del acompañamiento de la Biblioteca Nacional. Allí entonces nos encontramos en este encuentro, que solo fue el primero, que fue nacional, y que a partir de el mes de noviembre vamos a empezar, ya en todo lo que quede de fin de año, vamos a empezar ya a hacer encuentros territoriales. Porque además la intención de esto es que versamos muchísimos temas en este encuentro y no nos alcanzó el tiempo, o sea, increíblemente. Y estos temas como la catalogación, como los sistemas de gestión bibliotecario, las RDA, como temas de amplitud general, como el usuario, que es un tema además del cual poco se discute, como cuál es la importancia del usuario, como el usuario para nosotros es la columna vertebral de nuestro quehacer cotidiano. Eso fue un tema que discutimos muchísimo, perfiles, atenciones, formas de atención del usuario y de la gran comunidad de usuarios, comportamiento de los sujetos en diferentes espacios de información, ciencias de la información en general. La idea era que estos compañeros, que además son los responsables de las bibliotecas de sus universidades, pero ellos a su vez, estas universidades que vinieron a su vez, aglutinan 318 bibliotecas, que sumado con las 700 nuestras, hace más de 1000 espacios donde transita diariamente el usuario y la usuaria. Maravilloso. Bien, profesor, nos queda despedirnos, lamentablemente. Ya nos respondió todo lo que los usuarios hasta ahora quieren escuchar acerca de este primer encuentro de universidades universitarias. Agradecidos por su compañía. Para quienes se acaban de conectar, estábamos conversando con el director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, profesor Sadi Loaiza, acerca de ese primer encuentro de las bibliotecas universitarias a la red de bibliotecas públicas. Bien, y vamos con el tema musical. Sí, escuchemos Así Suena la Tierra, de Cacao Express. We'll be right back.

un solo gobierno, un solo pueblo, una sola revolución, una sola acción, que asumen el carácter nacional, pero ustedes le dan la forma regional y además le incorporan, bueno, los problemas específicos, los asuntos específicos de cada región. Cada región tiene sus dos o tres cosas especiales, como oportunidad o como problema. Cada quien asume sus cosas específicas del desarrollo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de este primer taller. Ayer las estábamos viendo en la noche. Seguridad, obras públicas, salud pública, plan de asfaltado, carné de la patria, misiones y grandes misiones, plan nacional de siembra, CLAP y la economía productiva. 8 líneas de trabajo, digamos, consensuadas, donde cada quien debe, queridos compañeros y compañeras, asumir con dedicación absoluta que estos planes se cumplan. Ministro Lobo, estos recursos que yo apruebo aquí no deben tener vericuetos y retardo. Usted mismo, personalmente, como vicepresidente de Economía, usted mismo le hace seguimiento a cada recurso, en el cumplimiento de la ley, de las normas. Está sobreentendido. Pero que el cumplimiento de la ley, de las normas, no sea excusa para retardar a veces recursos que uno pregunta, ya te lo depositaron y pasó 8 meses y no lo han depositado. Se pierde la oportunidad, porque si vemos la oportunidad y la acción, depende de qué, del recurso. Y si el recurso no llega, todo se queda en letra escrita, letra muerta, mi compadre. Este plan de acción que surge el día de hoy no puede ser letra muerta. Tiene que ser letra viva en la acción de obra pública, en la acción de salud, en la acción de fortalecimiento de los CLAP, en la acción del asfaltado, en la acción de la seguridad, de los cuadrantes de paz. Esa es como la orientación fundamental de esta reunión. Antes de pasar a firmar estos planes y estos recursos que ya ustedes han consensuado, quedan un conjunto de propuestas que tienen que ser bien revisadas, que ustedes han traído. Los recursos no son ilimitados. Que tengamos recursos es una cosa, porque vamos administrando, pero no es que son ilimitados. Ya en lunes de regiones, los 3 lunes de regiones anteriores, aprobamos un contingente grande, mi compadre. Hay que irlos a aplicar, activar con el pueblo, siempre con el pueblo, siempre con el pueblo, todo con el pueblo, sin el pueblo nada, todo con el pueblo. En cada esquina, en cada parroquia, en cada comunidad, en cada municipio, con el pueblo, siempre conversando, avanzando, siempre. Activemos esos planes de regiones que aprobamos, más de 4 billones de bolívares, y busquemos con lupa las prioridades reales que permitan que estos primeros 100 días de gobierno, luego de esta gran victoria, tengan impacto en la calidad de vida de la gente, en mejorar el clima social, el funcionamiento de cada estado. ¿Cuáles son? Además de estos 8 temas claves que hemos consensuado. ¿Dónde está el secreto, pues? Es lo que le he dicho al vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, camarada, a los vicepresidentes de gobierno. Con las propuestas que han traído, trabajemos en el transcurso de las próximas horas y, bueno, en los próximos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, tengo planteado que hagamos jornadas de trabajo en las regiones. Movilicemos al pueblo en las regiones y veamos esos temas tan especiales que ustedes han traído para, junto al pueblo, debatirlo, aprobarlo y activar sus recursos en las regiones. Movilización en las regiones, junto a nuestro pueblo. Esa es un poco la orientación, ¿verdad? No sé si tenemos las imágenes que se habían perdido. Estamos en transmisión especial por Venezolana de Televisión. de las conclusiones y firma de acuerdo con los 18 gobernadores y gobernadoras triunfantes del bloque de la patria de las fuerzas bolivarianas y chavistas. Yo estuve hoy al mediodía junto al vicepresidente ejecutivo, la primera combatiente Cilia Flores y la ministra Erika Farías, reunido con los gobernadores de la oposición. Hay algunas imágenes. Puedo decir que fue una reunión cordial, positiva. Lo recibí en el despacho número uno de Miraflores. Pudieran poner la imagen completa, porque esa imagen la tomen, por favor, dado que son imágenes que ustedes han preparado muy bien, porque técnicamente están especializados en preparar estas imágenes muy bien. He recibido en el despacho de Miraflores a los gobernadores de la oposición. Hemos conversado en el transcurso de una hora aproximadamente, sería. Y el gobernador Ramón Guevara de Mérida, gobernador Alfredo Díaz de Nueva Esparta y el gobernador Barreto Cira de Anzoátegui. La gobernadora del Táchira tenía unos compromisos y delegó en ellos su participación en esta reunión. Bueno, hemos conversado de la cooperación entre las dos instancias de gobierno, el gobierno nacional bolivariano revolucionario y los gobiernos regionales, que ellos, luego de juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, asumen en sus respectivos estados. Puedo decir que la reunión fue cordial. Y además, estuvimos conversando de los temas que ellos quieren adelantar como gobernadores de sus estados. Hablamos de la paz del país, del fortalecimiento de la democracia, de la necesidad de la cooperación, porque el objetivo, como todos sabemos, siempre es nuestro pueblo, el pueblo venezolano. Ya el vicepresidente ejecutivo había establecido, como es parte de sus funciones como vicepresidente ejecutivo de la República, el enlace directamente con ellos. Había adelantado buena parte de los temas. Ellos tienen un conjunto de planteamientos, ¿verdad? De propuestas, proyectos. Les he dicho a estos gobernadores postulados por la oposición que cuentan con todo mi apoyo como jefe de Estado y jefe de gobierno. Como presidente de la República, todo el apoyo a estos estados. Ellos seguirán siendo de oposición. Nosotros seguiremos en la revolución, desde la revolución. Y, bueno, trabajaremos como hay que trabajar. Algunos de ellos me dijeron, bueno, cuando vaya por mi región, yo quiero verlo y que conversemos y nos saludemos. Le dije, está bien, ojalá. El comandante Chávez, ¿cuántas veces lo intentó? Y lo puso en práctica. Me acuerdo con el exgobernador Manuel Rosales del Zulia, entre los que puedo recordar ahora. ¿Cuántas veces? Es parte de nuestras responsabilidades. Pero yo les dije a ellos que lamentablemente la oposición desde hace mucho tiempo tomó otro camino. Lamentablemente la dirección política de la oposición tomó otro camino. De la conspiración, del complot nacional, internacional. Y lamentablemente una buena parte de la oposición recibe órdenes de Miami, de Washington, de Bogotá. Y responden más a las órdenes de Bogotá, de Washington, de Miami, que a los electores, a los ciudadanos venezolanos. Tienen más su cabeza y su bolsillo en el exterior que en los intereses de nuestros compatriotas de Venezuela. Es una cosa que realmente impresiona. Hemos tenido una victoria por toda la línea del frente, como decía nuestro comandante Chávez, por toda la línea. Y estamos consolidando la victoria de la democracia. porque estas relaciones de convivencia, cooperación, armonía, en medio de la diversidad y las diferencias con los cuatro gobernadores de la oposición, es una consolidación de la democracia venezolana. Es una consolidación del sistema político venezolano, donde la única forma de dirimir las diferencias es con el debate público y a través del voto. Sin lugar a dudas, cuando ganamos, ganamos. Y cuando nos toca perder, sabemos perder. Así de sencillo. Hay que tener coraje para perder y reconocer y respetar las reglas de juego. Hay que tener aquellas que te conté para plantarse frente a un país y decir: hemos sido derrotados. Ese coraje le falta a la dirección política de la MUP. Nosotros lo hemos cultivado en el espíritu chavista profundo de saber ganar, saber perder, saber enfrentar dificultades y obstáculos y saber cabalgar caminos abiertos o saber navegar con vientos a favor. Es así. Por eso me parece muy importante, compañeros gobernadores, gobernadoras, compañeros protectores, flamantes protectores, ayer se convirtieron en tendencia por las redes sociales, flamantes protectores, que sigamos, mira, si pudieran poner, por favor, parecen novatos ustedes, vamos a ver, estas son las imágenes, pudieran poner la pantalla completa, además la toma que me hacen a mí está fuera de foco, desde ayer está fuera de foco, para que lo sepan. Yo no sé por qué se dan estos temas técnicos, ¿verdad? ¿Será que hay que apagar la pantalla de atrás? Me imagino. Para que no esté fuera de foco, como estuve ayer. Yo después reviso toda la transmisión. Fuera de foco toda la transmisión. Vuelvo al tema. Sostuve esta reunión con el gobernador Barreto Cira, gobernador Alfredo Díaz y el gobernador Ramón Guevara. Les di la bienvenida al Palacio de Miraflores, en el despacho 1. Ahí estuvimos conversando casi una hora sobre los temas de sus regiones, sobre los temas de la democracia. Ellos, como líderes de la oposición, triunfantes, victoriosos. Y yo, como líder de la revolución, presidente de la República, junto a este Estado Mayor poderoso de 18 gobernadores y gobernadoras y a este Estado Mayor de Gobierno de vicepresidentes y ministros. Sí se puede a través del diálogo, sí se puede a través de la palabra, sí se puede a través del respeto. Hay que saber ganar y hay que saber perder. No se pueden dejar llevar los opositores por lo que diga Washington, Bogotá o lo que diga Miami. Ya las urnas hablaron, el pueblo habló con el mejor sistema electoral del mundo, un sistema electoral auditado antes, durante y después del proceso electoral. Ya han culminado las auditorías firmadas por todos los testigos de la oposición. Y la derecha internacional pretende mantener sus discursitos de fraude, de irregularidades, cuando ya la oposición aquí a nivel nacional ha aceptado los resultados plenamente. Importantes candidatos, como el exgobernador de Lara, Henry Falcón, como el candidato del importante estado Carabobo, Feo La Cruz, como los dirigentes de la oposición que han declarado, y estos cuatro gobernadores, de los cinco gobernadores de la oposición, cuatro gobernadores que aceptan los resultados, asumen sus funciones y entran en convivencia con el poder constituyente y en coordinación con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. En términos de respeto, de cordialidad, lo digo, de armonía. Yo les dije a ellos algo que lo digo en público. Jamás la política extremista dará buenos resultados para el país. Los que se van al extremo de llamar a la guarimba, de llamar a la violencia, a la intolerancia y al odio, jamás le darán buenos resultados al país. Y siempre tendrán un solo destino, la derrota política. Así de sencillo. Porque entonces hay quienes sostienen que no, nosotros no debemos ni dialogar, ni hablar, ni respetarnos. Que aquí debemos es matarnos. Eso es lo que quisiera desde Bogotá, la oligarquía bogotana. Eso es lo que quisiera Washington y Miami. Que nos matáramos los venezolanos. No, vale. Ha empezado una nueva era de convivencia, de armonía y de cooperación con un importante sector de la oposición venezolana, y yo saludo eso y aplaudo que sea así. Y tiendo mi mano generosa y fuerte, generosa y firme, tiendo mi mano para el trabajo, tiendo mi mano para el trabajo, generosa y firme, generosa y fuerte, generosa, amorosa, mi mano para el trabajo. Así se la di a Barreto Sira, a Anzuategui, a Ramón Guevara, a Mérida, a Alfredo Díaz, no, Esparta. La gobernadora del Táchira no pudo venir por agenda, pero también se la tiendo a ella. Lady Gómez, ¿no? Se la tiendo. Con respeto. Ustedes en la oposición, nosotros en la revolución. Con respeto. Ganaron en buena lid. Y no dudamos ni un segundo en reconocer su triunfo. Aquí no salió Jason Guzmán, compañero, joven constituyente, a pegar cuatro gritos, que las cajas, que lo otro, que me hicieron trampa, que me resbalé, que Ramón Guevara me vio mal. No, vale, se plantó con su coraje y su valentía. No hemos triunfado por ahora, dijo Jason Guzmán en Mérida, y así en cada estado, pues. Y así debe ser. Debemos construir una nueva ética política, una nueva cultura política. Y nosotros tenemos esos valores muy arraigados, muy firmes, muy claros. No vacilamos, no dudamos, no jugamos al oportunismo, no jugamos a cuando gano, muy bien, sí sirve para el sistema electoral. Y cuando pierdo, no sirve el sistema electoral. Es un juego infantil, inmaduro, irresponsable, de locura total, de locura total. Ah, cuando gano sí sirve el sistema electoral y el CNE. Y entrégame mi croto. Pero cuando pierdo, pego cuatro gritos y salgo llorando a esconderme detrás de la falda de Juan Manuel Santos en Bogotá. ¿Ah? O me voy para Washington a pegar gritos. Estúpidos que son. Estupidez política, cretinismo político de la derecha extremista. Hemos derrotado a la derecha extremista en las calles y en las urnas, y aquí estamos victoriosos. Declaro derrotada a la derecha política, y que se vayan por el mundo a pegar gritos. Sabremos defendernos del mundo entero si es necesario defendernos del imperialismo de la derecha y sus aliados. Sabremos defendernos. Correcto, quería hacer este comentario porque, bueno, fue una reunión positiva, lo cual nos obliga a trabajar más. Nos obliga a responderle a esas mayorías que confiaron en nosotros, a hacerlo bien junto a la gente, a tener la humildad para saber cuando una cosa está mal hecha y rectificarla, a tener la humildad para saber aprender del que sabe hacerlo, y dedicar mayor de los esfuerzos a tener los mejores métodos políticos, camaradas, camarados, los mejores métodos políticos para unificar fuerzas, para pasar la página. Si somos capaces de darle la mano a los opositores más encarnizados que nos han ganado cuatro gobernaciones, tenemos que saber abrir el corazón y darle la mano a compañeros que de pronto, bueno, no entendieron la candidatura o no estuvieron de acuerdo. Y ha llegado el momento de unificar fuerzas. Todo el poder, toda la victoria que hemos obtenido el 15 de octubre debe ser para unificar fuerzas, para atraer nueva fuerza, para motivar al pueblo. Debe ser para eso. Yo le encargo a ustedes, gobernadores, gobernadoras, victoriosos del 15 de octubre, esa tarea, la unificación de fuerzas políticas, morales, espirituales, populares, a todo lo largo y ancho de los estados que hemos ganado, y a ustedes, protectores, continuar el liderazgo e ir con el pueblo en la base. Que tuvimos una derrota, Bueno, la única forma de superar esa derrota es ir a darle la cara al pueblo, conversar, abrazarlo, llorar y reír con ellos. Y prepararse para nuevas batallas. Nuevas batallas se anuncian en el horizonte. Nuevas batallas se anuncian en el escenario de este buen año 2017. Yo creo firmemente que el año 2017, compañero Padrino López, zamorista como eres, yo creo que de verdad el 2017, en los 200 años del nacimiento de nuestro general en jefe, general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, es el inicio de un largo ciclo de victorias y consolidación de la Revolución Bolivariana. 2017-2030. De consolidación para hacer irreversible esta revolución. Yo sí creo, hermano, tenemos que tener esa fe, esa confianza y esa visión. Esa visión para echar adelante nuestro proyecto, el proyecto de la patria. Bueno, aquí tenemos un conjunto de temas muy importantes, que estos temas son las 2 de la tarde. Ahora tengo dos eventos más. Un evento muy importante, la condecoración y despedida del embajador de la República Popular China. Hoy 24 de octubre coincide con el día de clausura del Gran Congreso del Partido Comunista de China, el Congreso número 19, que ha arrojado grandes conclusiones, no solamente para China, sino para la humanidad. Recomiendo muy especialmente, gobernadores, gobernadoras, ministra Erika, es bueno compartir para que los gobernadores conozcan el discurso completo del presidente Xi Jinping, las conclusiones. China es una gran potencia de la humanidad y tenemos que estar atentos a los avances en la teoría, en el pensamiento, en los planes que tiene China para los próximos 40 años. Impresionante la visión que tiene. En muchas coincidente con la visión del socialismo del siglo XXI que nosotros estamos amasando, construyendo, empeñados en echar adelante. Hoy voy a despedir por todo lo alto al embajador Chao Betang de la República Popular China. Ayer tuvimos una conversación en la noche larga, casi hasta la madrugada. Compartimos una cena con un pato laqueado chino, pequinés, y conversamos bastante sobre el avance de las relaciones China-Venezuela, sobre la visión del socialismo en los próximos 40, 50 años, sobre la fortaleza de China, sobre los avances de la revolución bolivariana. Ahí fue donde me entró una convicción que venía ya pensando y compartiendo con el alto mando político. 2017, en medio de las más grandes dificultades, hemos demostrado que la revolución puede ser victoriosa en las más grandes y duras dificultades. Eso nos lo planteamos nosotros por allá en el 2015, cuando empezaron las dificultades duras. Preparémonos para las batallas y las victorias en medio de las más duras y difíciles adversidades. Ah, con petróleo 120, sí. Más o menos fácil, ¿verdad? Entre comillas. Pero con petróleo a 20, con guerra económica sostenida, con venganza oligárquica como estamos viviendo ahora la venganza oligárquica, con sanciones de Mr. Trump y persecución financiera como hay hasta ahora en este momento contra Venezuela. Valoremos, valoremos ese gesto heroico que ha dado el pueblo. Después de esta reunión, tenemos reunión, el taller de planificación del movimiento Somos Venezuela y el Carnet de la Patria. Las conclusiones, porque mira, vamos trabajando en la consolidación política, regional, gubernamental, en la consolidación social de la fuerza social, sociomoral del movimiento Somos Venezuela, el Carnet de la Patria, en las relaciones internacionales, llevando, mira, con fuerza, con equilibrio, con pulso bolivariano y chavista, las riendas de la patria. Bueno, vamos a pasar entonces, camarada Tarek El Aissami, yo te agradezco si me puedes ir acercando uno por uno para que nuestro pueblo, gobernadores, yo les pido por favor al Ernesto Villegas, a Vencir, que a la salida de esta jornada en el Salón Simón Bolívar, si es posible, cada gobernador pueda dar su testimonio, su orientación al pueblo, ¿verdad? Puedan hablarle, pues, a Lara, Cojedes, del Tamacuro, Monagas, Sucre, Amazonas, Bolívar, Aragua, Miranda, Vargas, Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico, Yaracuy, Trujillo, Falcón. Le puedan hablar a su pueblo desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Simón Bolívar de Prensa, y le puedan decir las conclusiones. Estamos aprobando importantes contingentes de proyectos y de recursos. Y es importante que desde hoy mismo ustedes comiencen a explicarle a la gente. Hoy, mañana tempranito a las 7 de la mañana, una cadena de radio en las regiones. Utilizar todas las formas de comunicación y de acción. Por favor, gobernador. Vicepresidente, perdón. Ajá, presidente, tenemos el primer convenio marco de desarrollo agroproductivo entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y las gobernaciones que se indican. Este es lo que comentábamos, presidente, para rescatar la vocación agrícola en los estados y la producción de alimentos, ¿no? Bueno, este plan productivo para estos 18 estados con inversión y además con planificación productiva específica debe ser como uno de los elementos claves que fije la agenda presente y futuro de las acciones para estos meses que están por venir. Aprobado. Aquí está, convenio marco de desarrollo agroproductivo con los 18 estados victoriosos de la revolución. Y quiero expandirlo a los 4 estados de la oposición también. Aprobado. En segundo lugar, presidente, tenemos el acuerdo marco para el Plan Nacional de Asfaltado y el suministro de insumos para las gobernaciones. Correcto, no podemos fallar, presidente PDVSA, compañero Nelson Martínez, Junta Directiva de PDVSA. Personalmente ustedes, todos los días, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 7 de la noche, personalmente usted chequea las plantas de asfaltado, el suministro del asfalto, que nada falle. Y si ustedes le fallan, ya saben, sacan la espada y me llaman. Aprobado el Plan Nacional Asfaltado, aceleración total para atender a nuestro pueblo. Aquí está. Cúmplase. Lo más importante que podemos decir, cúmplase. Tenemos también, presidente, en ese mismo orden de ideas, el Plan de Inversión Nacional para la Rehabilitación Vial y el mantenimiento de las principales vías. Esto es una inversión grande, García Tucen. Está cerrando el año. Es una inversión grande. Yo quiero que le metamos la lupa a que esta inversión llegue a las regiones. Junto al plan de asfaltado, estoy aprobando 1.798.802 millones de bolívares. Esto es plata, compadre. Esto es plata, camarada, hermano. Esto se llama aceleración constante y sonante para la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial nacional. Deben salir ustedes aquí a tirar cohetes y a tocar bombos y platillos y a ejecutar esto. Estamos en octubre ya, se cierra el año, ministro de Planificación. Usted, ministro de Planificación, el ministro de Finanzas, el ministro de Transporte, ustedes los tres amorochados para que estos recursos lleguen y muevan. Además, esto mueve empleo, mueve la economía y da beneficios específicos a nuestro pueblo. Esto debe estar dentro del plan de empleo que estamos nosotros llevando adelante. Plan Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Aquí hay unos numeritos muy específicos. Específicos del plan de rehabilitación. No voy a leerlos todos porque haríamos muy largo esta actividad. Amazonas, Apure, Anzoátegui, Barinas, Anzoátegui. Mira, le probamos sus recursitos aquí. Aquí están todos los estados del país. Vamos a ejecutarlo. Aquí están las formas de organización. Y bueno, procedo a aprobar por Fondo Independencia los recursos para el Plan Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 1.700.000 millones de Bolívares, ejecútese y cúmplase con mucho amor, con mucha dedicación. Todos los recursos que tiene la patria son para hacer la revolución cierta. 1,798,802 millones de bolívares para las regiones, hermanos y hermanas, para llenar de fuerza la victoria que ustedes han obtenido y además atender a todo nuestro pueblo. Tenemos, presidente, otro plan de inversión de 137 grandes obras de infraestructura, ¿no?, que tienen que ver con el ámbito de la salud pública, educación, industrial, vialidad, salud, etcétera, ¿no? Son 137 obras en todos los estados que van a tener este proyecto de inversión para su ejecución este último trimestre y el primer semestre del año 2018. Correcto. Aquí está el plan para el último trimestre de 2017, está en un desarrollo. Y el primer semestre de 2018, aquí están las obras públicas que ha sido trabajado y seleccionado en cada uno de los estados, son 137 obras públicas. Y la inversión es cuantiosa, atención Venezuela. Aquí está la inversión por estado, que ustedes deben obtenerla ahora para que, bueno, vayan declarando desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, su palacio, este es su palacio presidencial. Ustedes son gobernadores presidentes también, y gobernadoras presidentes, pueblo presidente, Miranda presidente, Aragua presidente, Lara presidente, Monagas presidente. Cuando yo estoy aquí, está el pueblo, y cuando yo estoy aquí, están ustedes. Esa es la importancia de la gran victoria que el pueblo entendió, que el pueblo asumió y que el pueblo nos dio. Cuando hablamos de explotación del éxito, concepto que tanto nos repetía el comandante Chávez, la explotación del éxito empieza por cumplirle al pueblo, por echar a andar todos los proyectos, que es mucho trabajo, sí, pero ustedes están preparados para esto y para más. Y además tenemos con qué, sabemos cómo hacerlo y los recursos, compadre. Hay que verle la cara a tener los recursos para todas estas inversiones. 137 obras por el orden de 842,590 millones de bolívares. Aprobado el plan de obras públicas priorizado. Aprobado, aquí está. Esto tiene mucho que ver con la aceleración de toda la culminación de estas obras. No podemos tener ninguna obra a medio empezar, a medio terminar. Todas tenemos que terminarlas, desde la más pequeñita hasta la más gigantesca. Hay un conjunto de obras que fueron afectadas por la caída del precio del petróleo, porque las estábamos haciendo en dólares. Pongo un ejemplo, pues. Ya saben qué ejemplo voy a poner, ¿verdad? ¿Cuál? El sistema ferroviario Carabobo-Aragua-Miranda. ¿Qué tiene eso? Eso tiene, digamos que necesitamos la asesoría de la NASA o de los cosmonautas rusos. ¿Es una obra de qué? De energía nuclear. Cabilla y cemento, compadre. Tenemos los ingenieros, tenemos los trabajadores, tenemos los recursos. Y los gobernadores. Tenemos los gobernadores. Vamos a retomar la culminación de esa tremenda obra de transporte público, de transporte nacional, pero ya, busquemos las mejores empresas. Hay empresarios venezolanos que quieren trabajar en eso, llámenlo pues, hoy mismo en la tarde, aprovechen que aquí están los gobernadores, reúnanse, revisen. Esa es una de las grandes obras. Lo otro es el tercer puente sobre el río Orinoco. Todo lo estábamos pagando en dólares. Todo eso vamos a hacerlo con la cabilla venezolana, el cemento venezolano, la mano de obra venezolana, las empresas venezolanas en bolívares. Si es necesario alguna inversión en dólares, que sea lo mínimo, yo lo pongo, pues. Son algunas de las obras, ¿verdad? Hay otras más, las grandes, las macro del plan de la patria, que se nos afectaron con la caída de los precios petroleros, objetivamente, con el fin del sistema rentista petrolero, pero que y gobernadoras. Está firmado, ¿verdad? Aprobado, correcto. Finalmente, presidente, está una inversión importante para la puesta en marcha y la rehabilitación de la planta potabilizadora de Caujarito, que suministra agua para Vargas, Miranda y Caracas. Y necesita una inversión para de nuevo fortalecer el sistema de distribución de agua potable en estos estados. Correcto, esto es muy importante. La planta potabilizadora de Caujarito, ubicada en el estado Miranda. Los recursos para poner en marcha su rehabilitación integral. No sé si tiene algún comentario, ministro, por favor. Ministro de Ecosocialismo y Agua, compañero edecán de la lluvia. Bueno, buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes, señores vicepresidentes, ministras, ministros, señores gobernadoras, gobernadores, protectores. Bueno, efectivamente, mi comandante, esto constituye uno de los planes que usted me ha instruido de rehabilitar toda la infraestructura de agua, pero utilizando tecnología nacional. Acá esta es una inversión donde se ha buscado el concurso de empresarios venezolanos, donde la inversión que se está por iniciar, vamos desarrollado, la pongamos en práctica, y lo más importante, que es una inversión en bolívares, y hay una inversión en divisa que es muy pequeña porque hay algunos componentes que no lo podemos producir. Y otro elemento importantísimo, comandante, es que si esta planta potabilizadora lo hubiésemos cotizado en divisa, por lo general es un proyecto que dura de 3 a 4 años. Acá esta obra tiene que realizarse en cuestiones de meses. Esta obra tiene que realizarse en cuestiones de meses para darle al pueblo, como usted ha garantizado, una mejora sustancial en la calidad del agua, mi comandante. Muy bien, buen comentario, querido ministro, compañero de Socialismo y Agua. Se somete a consideración del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de los recursos para la puesta en marcha de la rehabilitación de la planta potabilizadora Caujarito, la cual produce y suministra 13.500 litros por segundo de agua potable a los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, a través de los sistemas de distribución TUI 1 y TUI 3 de Hidrocapital. Dicho monto asciende a la cantidad de 640 millones de bolívares y en euros 1.178.571.24. aprobado. Afortunadamente la patria tiene sus recursos. Fondem, de inmediato, urgente, agua para el pueblo. Hay otros temas que iremos trabajando en el transcurso de estas horas, de estos días, para completar, bueno, las jornadas de gobierno de calle que ustedes van activando y jornadas de gobierno de calle que yo me incorporaré. Y nuestros vicepresidentes y vicepresidentes, con todos los vicepresidentes de gobierno, los equipos de ministros, para ir, mira, metiendo una nueva dinámica, creando un nuevo clima del trabajo. Solo a través del trabajo nosotros podremos siempre abrirle camino a la esperanza, a la felicidad, a la esperanza y a la felicidad popular. Yo quisiera pedirle a uno de ustedes, gobernadores, gobernadoras, para ya culminar esta jornada, son las 2:20 de la tarde de este 24 de octubre. Hoy está de cumpleaños el general en jefe, en general de la lealtad, Rafael Urdaneta. Un saludo al pueblo del Zulia, a todo el pueblo de Venezuela. Leal de los leales, general de la vigencia, general de la verdad, Rafael Urdaneta. Hay que ver lo grandioso que es la historia de nuestra patria, ¿verdad? Y cuántos ejemplos fundaron la raíz profunda de lo que hoy somos. General Rafael Urdaneta, recuerdo eterno y compromiso perpetuo con el ejemplo de lealtad que dio al ideal y el liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, 24 de octubre, Yo quisiera que el gobernador del estado Miranda, compañero Héctor Rodríguez, si puede transmitir el sentimiento, la visión de las conclusiones de este taller de planificación estratégica a nombre de los 18 gobernadores y gobernadoras victoriosos de la Revolución Bolivariana. Por favor. Gracias, presidente. En nombre de todos los gobernadores y gobernadoras por esta oportunidad que nos ha dado en este taller de estos dos días. Hemos estado trabajando intensamente. Ayer en la mañana tuvimos la oportunidad de escuchar las exposiciones que hicieron cada uno de los vicepresidentes en los temas de seguridad, de economía, de política y protección social y en los temas que tienen que ver con los servicios públicos en la ciudad. Luego en la tarde tuvimos mesas de trabajo, cada uno de los gobernadores y gobernadoras por región, tuvimos la oportunidad de sentarnos durante varias horas con cada una de las vicepresidencias para ver al detalle, ya con las peculiaridades de cada estado, los problemas concretos de cada estado, exponer, escuchar e ir consensuando salidas y respuestas a cada uno de los problemas de los estados. Y esta mañana, presidente, tuvimos la oportunidad de consensuar esos documentos y esos acuerdos que usted acaba de firmar. Así que ha sido un taller y una jornada intensa que sale beneficiado todos los estados, todos los pueblos, y además vamos a nuestros estados con la oportunidad de trabajar como un solo gobierno. Así que en nombre de todos los gobernadores y gobernadoras, gracias por el apoyo que nos está dando, por la posibilidad de trabajar como un solo equipo de gobierno, y cuente usted con que estos 18 compañeros más los protectores vamos a trabajar intensamente, porque cada una de las obras, de los recursos, de las políticas públicas que aquí se han acordado y que usted ha firmado, se hagan realidad con eficiencia, con transparencia, con participación del pueblo. Y estoy seguro que esta victoria, que es una victoria de la paz, es una victoria de las mayorías, si el escenario político hubiese sido distinto, no estaríamos hoy aquí trabajando, sino que estarían las calles seguramente encendidas, porque para eso ellos buscaban la derrota de la revolución, no para trabajar por el pueblo, sino para retomar el camino de la violencia. El pueblo venezolano dio un mensaje muy claro: derrotó a la violencia, derrotó a la guarimba, derrotó a la traición, y quien ganó fue la paz, fue el trabajo, fue la prosperidad y el futuro de Venezuela. Así que felicitaciones también para usted por haber llevado el barco a este puerto de paz y de tranquilidad. Muchísimas gracias en nombre de todo el pueblo venezolano y de todos los gobernadores y gobernadoras. Bueno, solo me queda decir que Dios bendiga a nuestra Venezuela. Vayamos al trabajo, vayamos a la acción y obtengamos los grandes resultados que espera nuestro pueblo. Por ahora y para siempre, hasta la victoria, siempre venceremos. Muchas gracias, Venezuela. Del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en esta importante reunión de trabajo sostenida desde el Palacio de Miraflores en el Salón Ayacucho. Han sido aprobados diversos recursos para la ejecución de obras importantes en nuestro país. Entre ellas tienen ustedes esta imagen del jefe de Estado venezolano saludando a los 18 gobernadores presentes en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. Recordemos que han sido dos días de intenso trabajo en este taller de alto nivel para la planificación estratégica. Ha sido aprobado el convenio marco de desarrollo agroproductivo, avanzar hacia este plan productivo que será ejecutado en los 18 estados del país, pero también pidió que sea ampliado a los 4 estados restantes. El plan nacional de asfaltado ha pedido también la aceleración total de este plan nacional de asfaltado. 1 billón de bolívares también para la rehabilitación vial de las principales arterias viales de nuestro país, carreteras urbanas y rurales. También serán ejecutadas 137 grandes obras de infraestructura en todos los estados del país. Tienen ustedes allí el saludo del jefe de Estado venezolano a esta hora en vivo para Venezolana de Televisión. El plan de obras públicas priorizado también cuenta con una inversión de 842.500 millones de bolívares, así como también pidió que sea puesta en marcha una planta potabilizadora para surtir de este importante vital líquido a los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital, con una inversión que supera los 60.740 millones de bolívares. Sin duda ha pedido a cada uno de los gobernadores presentes el día de hoy que ejecuten, que aceleren estas grandes obras. Este plan de acción no puede ser letra muerta, sino que debe convertirse en letra viva. Ha pedido el seguimiento absoluto de cada uno de estos proyectos aprobados el día de hoy de sumo interés para todo el territorio nacional. Busquemos con lupa que en estos primeros 100 días tengan impacto cada uno de estos proyectos. También ha dicho que durante los próximos días se estarán desplegando con jornadas de trabajo en las regiones y se harán grandes movilizaciones para detectar las principales necesidades del pueblo venezolano. Ha instado a su equipo de trabajo a desplegarse en todo el territorio nacional con los gobernadores, los vicepresidentes sectoriales, así como también los ministros, para tratar estos temas de interés. Recordemos, son 8 líneas estratégicas las que ha anunciado el jefe de Estado venezolano: seguridad pública, que tiene que ver con los más de 2.084 cuadrantes de paz desplegados en todo el territorio nacional, así como también en el área de salud pública, lo que tiene que ver con el plan Salud Tricolor, que tiene que ver con la rehabilitación de los centros de diagnóstico integral. Es parte de la información que se genera a esta hora desde el Salón Ayacucho en este importante taller de alto nivel de planificación estratégica presidido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Es parte de la información. Devuelvo en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión La Noticia. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 2 y 27 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy en ¿Qué jerga es esta? Presentamos la frase gozar un pullero. Y su significado es pasarla muy bien. Antiguamente existían monedas de 5 céntimos llamadas pullas o chivas. Solían dársela a los niños para que compraran golosinas o chucherías, lo cual les causaba mucha alegría y gozo. Escuchémosla en una oración. Yo estoy en la playa gozando un pullero. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. El 24 de octubre del año 1788, nació en Maracaibo Rafael Urdaneta, uno de los próceres más leales al libertador Simón Bolívar. Fue militar, político y líder independentista, hijo de Miguel Jerónimo Urdaneta y María Alejandrina Farías. Rafael Urdaneta estudió en Maracaibo latín y filosofía. A los 12 años es enviado a Bogotá y estuvo bajo la tutela de un tío. En el año 1810, cuando Bogotá declara su independencia, se alista en el ejército hasta llegar a teniente coronel en el año 1812. De sus numerosas batallas en las que participó con Bolívar, en las luchas independentistas destacan la retirada hacia la frontera en 1814, la toma de Maracaibo en 1821 y la marcha hacia San Carlos previa a la batalla de Carabobo, en la cual no pudo participar por órdenes de Bolívar, dado el grado de agotamiento de sus tropas. Sin embargo, por los servicios prestados, Bolívar pidió su ascenso a general en jefe. En el año 1824 fue nombrado intendente del Zulia. En 1828, desde la Secretaría de Guerra, le tocó juzgar a los asesinos de septiembre, que atentaron contra la vida del mismo. Convencido de la culpabilidad de Santander, lo condenó por no haber impedido la conspiración contra el jefe supremo de la nación. Rafael Urdaneta trató de salvar la obra bolivariana y la unidad de la Gran Colombia, siendo el último presidente de la misma. Posteriormente, fue nombrado por el presidente Soublette como enviado extraordinario de Venezuela ante el gobierno español para lograr el reconocimiento diplomático de este país. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Las 2 y 30 minutos.

loco tarareando siempre una canción. Vientos de café, cacao y fogón, y el peñerito con su pescador. Sangre de tu sangre, de oriente soy, tu tinta llevaré. Respirar el perfume de tus campos, las hierbas llenas de humedad, las mañanas llegan con su encanto y cantando se van. La abuelita de la esquina machacando en su pilón, y un concierto de chicharras en el árbol de pachón. Vientos de café, cacao y fogón, el guarapo de panela y limón. Sangre, sangre, sangre del cocotero y mejillón. Sangre de tu sangre, en la sopita de pescado con verdura hecha en fogón. Sangre de tu sangre, de los uberos, los costeños, la balsita y el peñón. Sangre de tu sangre, de la brujita con sabor a caña dulce como el melón. Masticando su chimó, vientos de café, cacao y fogón, y el peñerito con su pescador. Y Juanita con su dulce coco tarareando siempre una canción. Vientos de café, cacao y fogón, el guarapo de panela y limón. Sangre, sangre, sangre de chapa y la bolsita de chicharrón. Sangre de tu sangre, de mis ancestros del oriente, de la clavellina soy. Sangre de tu yo sangre, soy yo, de ti yo soy, de ti yo soy. Sangre de tu sangre. Somos Alba Ciudad. Aquí están los hijos de la alegrará, alegrará los que estén tristes y quieren consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos debemos de su pareja para parar. Aquí están los hijos de la alegrará, alegrará los que estén tristes y quieren consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, para buscar a su pareja para bailar. Y así bailandito bien pegadito se prodirá. Si bien baila el tambor, merengue, mamá la negra, toma todo se al terminar. Hijos de la alegrará, los que estén tristes y quieren consolar. Al golpe del cuatro y al compás del cantar, todos deben buscar

rumba bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. La luz regresó de golpe aquel 4 de febrero con rumba bella, a la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Tú me dices que la viste y yo la vi de primero con lupa bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy de golpe, paloma, yo vine por ver nomás. Por ahora y para siempre digo desde que te vi con lupa bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Paloma, yo vine por ver nomás. Que no cambie en tu mirada la misma con que la di, columba bella. A la bella, bella, la bella, a la bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por ver nomás. Uno fuera de la cárcel sin pensamiento. Alba Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Misión diplomática, sino también un reflejo de la amistad profunda que tienen el gobierno y el pueblo venezolanos al gobierno y pueblo chinos. Aprovecho esta ocasión para expresar mis más sinceros agradecimientos a usted, excelentísimo señor presidente, y a su noble gobierno. Gracias. Durante más de 2 años como embajador de China en Venezuela, he sido testigo de la extraordinaria relación amistosa entre China y Venezuela. Somos amigos y socios sinceros con confianza mutua y cooperaciones de beneficios mutuos. Gracias a los esfuerzos conjuntos, nuestra Asociación Estratégica Integral se ha desarrollado con un crecimiento continuo y profundo, jugando un papel ejemplar para la cooperación China-Latinoamérica y Sur-Sur. La confianza mutua entre los dos países han venido profundizándose constantemente. En septiembre del año 2015, usted, señor presidente, realizó una visita exitosa a China y asistió a la ceremonia de conmemoración del 70 aniversario de la victoria en la guerra de la resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y los dos jefes de Estado se intercambiaron frecuentemente de mensajes y cartas. Realizan entre ambos países contactos e intercambios de distintos niveles y áreas, como entre gobiernos centrales, partidos, gobiernos regionales, medios de comunicación, think tank, jóvenes, entre otros. La cooperación práctica bilateral registró un desarrollo acelerado y constante. La Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela sigue desempeñando un papel muy importante de orientación y coordinación integral. Las cooperaciones en áreas como energía, finanza, agricultura, minería, infraestructura y ciencia y tecnología han dado resultados fructíferos, entre los cuales hace pocos días se lanzó el satélite Sucre, el tercer satélite investigado y fabricado por los dos países conjuntamente, cuyo éxito ha sido otro hito importante en la historia de la cooperación bilateral. Los intercambios humanísticos y cultural han venido estrechándose cada día más. Se inauguró el primer Instituto de Confucio en Venezuela e hizo una gran contribución a la mejoría de entendimiento mutuo y amistad entre los dos pueblos. Ya tenemos una ventana más para que conozca a China. Sí. Siendo embajador, me honra evidenciar y participar personalmente en los logros de los progresos positivos y los éxitos destacados de las relaciones binacionales. Tengo la convicción de que no se cambiará el rumbo y la dirección de desarrollo estable de las relaciones bilaterales hacia adelante y al futuro, y se conseguirán logros nuevos y mayores en mejor beneficio a ambos pueblos. Durante mi estancia en Venezuela, señor presidente, su noble gobierno y el noble pueblo, instituciones y amigos de todos los sectores me han brindado un gran apoyo y colaboración, tanto a mí como a la embajada, con el establecimiento de buenas relaciones laborales y personales entre ambas partes. Todo esto me ha dejado recuerdos bellísimos e inolvidables. Permítanme expresar mis más sinceros agradecimientos a todos ustedes y a través de ustedes a todos los amigos que han apoyado a la causa de amistad de las relaciones entre China y Venezuela. Aunque pronto voy a dejar el país y mi cargo como embajador, seguiré dedicándome a trabajar por los asuntos exteriores de China con América Latina, y voy a seguir todo mi esfuerzo para atender e impulsar el desarrollo de las relaciones entre China y Venezuela, como siempre. Espero que en un futuro cercano nos reunamos en China para repasar nuestra amistad y los buenos momentos compartidos durante mi estancia en Venezuela. Así será. Ya, gracias. Para finalizar, me gustaría formular mis mejores votos a que la relación entre ambos países esté en pleno desarrollo. Viva la amistad china, viva Venezuela y viva la asociación estratégica integral entre los dos países. Muchas gracias. Palabras de Chao Bentang, quien asumirá nuevas responsabilidades por parte de la Cancillería de China en América Latina. Hace votos para que se siga profundizando esta relación bilateral entre ambos países. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido embajador Chao Bentang, señora esposa Su Lucín y Chao Yuki, queridos compañeros de la Embajada China, Xin Wenhu, Ji Xianchen, Li Kehai, Song Su Tao y Chang Kexin, presentes, camaradas y hermanos. Canciller Jorge Arriaza, vicepresidente de gobierno Ricardo Menéndez, general en jefe Vladimir Padrino López, Ramón Lobo, ministros, ministras, presidente y secretario de la Comisión China-Venezuela, compañeros, estos actos son actos de profundo agradecimiento y amistad. El embajador Chao Bentang llegó a Venezuela en el año 2015, un año difícil, complejo, se derrumbaba el modelo rentista petrolero en Venezuela y ocasionaba una conmoción social y política a la vida de Venezuela. Ponía a prueba a la revolución bolivariana. El año 2015 fue un año muy duro, muy difícil. Igual que el año 2016, de muchas convulsiones, desestabilización. Y este año 2017 ha sido un año de batalla intensa, de dolor, pero también de renacimiento de la esperanza venezolana, de la esperanza nacional. Se ha convertido en un año de victoria, de expansión de fuerzas. Y en estos años difíciles, 2015, 2016, 2017, bajo el amparo y la conducción del embajador Chao Betán, se ha facilitado el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno y el pueblo de la República Popular China y el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Los momentos de tormenta, de dificultad, prueban las verdaderas amistades. Y hemos pasado la prueba de la tormenta y ha salido fortalecida la relación entre China y Venezuela. Hoy lo podemos decir, embajador Chao Betán. Es una relación con principios muy sólidos y claros. Una asociación estratégica, es mucho decir. Nos hemos asociado estratégicamente para el desarrollo compartido, para el beneficio mutuo, para la ganancia compartida, en una visión de cooperación sur-sur que es modélica, que es ejemplar, no solamente para América Latina y el Caribe, sino para el mundo entero. Una gran potencia ya como China, que ha ocupado en este siglo XXI un espacio definitivo que nadie le podrá quitar en la política, en la geopolítica, en la diplomacia, en la economía, en las finanzas, en la cultura mundial, que ha ratificado su declaración de que será gran potencia, pero nunca buscará la hegemonía y la dominación y la esclavización de los pueblos. Y un país como Venezuela, modesto, con una historia grande de libertad, con una historia heroica de más de 200 años, una república bolivariana que se plantea construirse como país potencia en el marco de la nación de repúblicas potencias que es América Latina y el Caribe. Nos vemos como un país potencia, en lo energético, integralmente en lo energético. En lo agroalimentario seremos un país potencia, en lo industrial, en lo tecnológico, en lo científico. Y en buena medida la posibilidad de ese resultado a mediano plazo y su consolidación a largo plazo está vinculada a la asociación estratégica con China, porque hemos encontrado con China el camino de la cooperación de pueblos y gobiernos hermanos. En todos los campos.